Para cruzarlo o para no cruzarlo, ahí está el puente. En la otra orilla alguien me espera con un durazno y un país. Traigo conmigo ofrendas desusadas, entre ellas un paraguas de ombligo de madera, un libro con los pánicos en blanco y una guitarra que no sé abrazar. Vengo con las mejillas del insomnio, los pañuelos del mar y de las paces, las tímidas pancartas del dolor, las liturgias del beso y de la sombra. Nunca he traído tantas cosas, nunca he venido con tan poco. Ahí está el puente, para cruzarlo o para no cruzarlo. Yo lo voy a cruzar sin prevenciones. En la otra orilla alguien me espera con un durazno y un país. Amigos, hoy comenzamos el programa de una manera distinta como lo hacemos habitualmente. Este es El Puente, el programa que hacemos los lunes, miércoles y viernes en este horario aquí en la frecuencia de Radio Nacional. Mi nombre es Pano Navazo, estoy en la producción y conducción del programa y me acompaña desde la operación técnica mi compañero Alberto Mancilla, que ya es parte del Puente, por suerte. Me da mucha tranquilidad saber que siempre está esperándome para trabajar. Estamos comunicados telefónicamente con un hombre a quien respetamos mucho, y cuando hablamos de respeto no lo decimos en ese sentido que muchas veces se habla del respeto hacia la gente. ¿Me puede dar un poquito más de retorno, por favor, Alberto? Ay, a mí que no me escucho mucho. Ahí está, gracias. Esto de poder reconocer en una persona, en un ciudadano, en un ser humano, a un hombre de integridad y de consecuencia con lo que siempre ha buscado en su vida y lo que ha conformado. Él ha sido reconocido en Buenos Aires como uno de los mayores notables argentinos, un reconocimiento que otorga la Cámara de Diputados de la Nación a mujeres y hombres de Argentina que se han destacado y que han contribuido sobre todo a la construcción de este espacio de historia y de cultura que estamos compartiendo. Le doy la bienvenida al profesor Arturo Tizosa. ¿Cómo le va, Arturo? Bienvenido a la radio. Hola, Pano, ¿cómo está? Me alegro de escucharte, muchas gracias. A mí me alegra mucho escucharte y me alegra mucho que, más allá de los lugares de donde vengan ciertos reconocimientos, que vengan a personas que realmente se lo merecen. Es decir, no es que creo que haya que dar reconocimientos, pero desde algún lugar tenemos que poder legitimar todos esos espacios y todo eso que han contribuido a construir. Me parece que es lo más importante de todo esto. ¿Cómo te ha llegado a vos, Arturo, esta distinción? A través del diputado Julio César Martínez, el diputado nacional, y a quien le sugirió mi nombre el ex diputado Nieto Brizuela. Él me invitó, y yo acepté, por cierto, ser nominado para esta distinción. Has compartido esta distinción con, entre otras personalidades, con Nora Cortiñas, cofundadora de Plaza de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Sí, exactamente. Y estaban también Dalmiro Sáenz. Sí. Y otras personas estaban. Aparte de Dalmiro Sáenz, estaba el doctor Nano. Ajá. Que es el creador de una fundación oftalmológica muy reconocida. Y así muchas personas que yo no conocía, pero que he logrado establecer con ellos un contacto muy afectuoso. Ajá. Estaba también, por ejemplo, Manuel Ávalo, sí, conocido como Vitillo. Sí. Estaba Victoriano Fernández. Y en fin, una serie de reconocidos personajes en diversos ámbitos. Sí. Inclusive en el ámbito político, como Obregón Cano, que fue gobernador de sí, Córdoba. Claro, cómo no. Así que pues, es un honor que en este momento recuerdo. Yo me imagino, Arturo, que cuando llegó este reconocimiento y todo esto, desde algún lugar habrás repasado toda tu vida, ¿no? Por lo menos en lo que tiene que ver... Supongo que sí, no sé cuál es el camino que siguen. A mí simplemente me pidieron un currículum y yo lo presenté y... Entiendo que han estudiado eso y demás, porque... No, pero me refería en el sentido de lo que te pasó a vos internamente, ¿no? ¿Cómo? Habrá sido... quiero decir lo que te pasó a vos internamente, ese recorrido que me imagino que habrás hecho en el espacio de tus recuerdos y de la memoria, sí, de sí, todo eso que hoy se reconoce, ¿no? Desde tu juventud, tus sueños, el haberte ido a estudiar, el haber viajado a Salta, organizar un colegio en Salta, en volver a los riesgos, todo esto que sí, ha sido tu vida, Arturo, ¿no? Hizo que rebobinara y examinara toda mi vida, ¿no? Claro. Y llegué solo a una conclusión. ¿Cuál? Que toda la vida solamente he cumplido con mi deber. Claro. Siempre consecuente con lo que pensabas, ¿no? Sí. Eso también te ha dado tus frutos maravillosos y algunos momentos muy amargos. Exactamente, ambas cosas. Pero en el balance queda lo positivo, me imagino. En el balance queda lo positivo, exactamente. ¿Te puedo preguntar la edad, Arturo? Tengo 86 años. 86 años. ¿A los cuántos años te fuiste de La Rioja? A los 22 años. ¿Ya siendo profesor? No, me fui a estudiar a Catamarca a los 18. Sí. Volví recibido cuatro años después. Sí. E inmediatamente me fui a Córdoba y allí quedé hasta que me fui a Salta. Y en Salta, después de hecho el colegio de San Ramón de la Nueva Orán, me premiaron con una cesantía por infiltración clerical en el colegio. Sí, consistía en que los profesores de religión, materia que formaba parte de la currícula, sí, en aquel entonces eran los sacerdotes de la parroquia de Orán, porque no había quien más de religión. Claro. Pero como las cosas cambiaron en aquella oportunidad, yo caí también en la volteada. O sea que ya conocías de algunas golpeadas. Exactamente. ¿Qué ha significado para vos todos esos años en el rectorado del colegio? Mira, yo soy normalista. Sí. Hice jardín de infantes, primaria y secundaria en la Escuela Normal de La Rioja. Fui director de la Escuela Normal en el año 56. Ajá. Y me transfirieron al colegio como rector para hacer posible una muy justa reincorporación, la de la señora de María Esther de la Vega Ocampo de Ocampo a la dirección de la escuela, que también había sido cesanteada en aquellos tiempos. Sí. A raíz de eso llegué al colegio como a una casa ajena. Ajá. Pero con el tiempo me enamoré del colegio y hoy soy un colegial a muerte. Arturo, ¿qué significa para vos ver la escuela, tu primer amor, la normal, en lo que está haciendo? Destrozada. Sí. Un dolor inmenso. un dolor inmenso. Yo querría que la escuela siga siendo la escuela que me formó, la escuela que quise, la escuela en donde mi madre fue maestra de música. En fin, me duele muchísimo. Es como si destruyeran mi casa. Claro, claro. ¿Qué años en el colegio? ¿Cuántas cosas comenzaron a partir que, o cuántas cosas se incorporaron al colegio a partir de que vos asumís como rector, ¿no? Entre Mira, otras cosas, el teatro, el colegio, por ejemplo. Yo hice algunas cosas. Sí. Por ejemplo, se construyó el patio del centenario. Sí. Para celebrar el primer centenario del colegio. Sí. En el año 1971. En donde es el patio del centenario ahora. Sí. Había un naranjal. Ajá. Se embaldosó el patio segundo, que era de tierra, se construyó el mástil, se construyó el escenario del salón de actos, se denominó con el nombre de profesor Eduardo de la Vega Díaz. Sí. Al salón de actos, en fin, una serie de cosas. Y también tu compromiso con el periodismo como corresponsal. Sí. El diario La Nación, muchos años, ¿no, Arturo? ¿Cuánto? 30 años. Sí, desde el año 59 al 90. Hasta el 90. ¿Y los años que de la dictadura pudiste trabajar como corresponsal? Y sí, después de mis vacaciones en la cárcel. Sí. Pude trabajar sin ningún problema. La verdad es que nunca he recibido ninguna presión. ¿Y a tu compañera de toda la vida, dónde la conociste, Arturo? En Catamarca. Ah, ella era catamarqueña. Claro, porque yo era bibliotecario del Instituto del Profesorado. Sí. Y mi después señora. Sí. Fue a estudiar a Catamarca castellano y literatura. Ajá. Y ahí nos ennoviamos. Y ahí nos casamos acá. ¿Y de ahí se fueron para Salta? ¿O ya habías estado? Nos fuimos a Córdoba. Primero a Córdoba. Y después a Salta y después a La Rioja. ¿Cuántos hijos? Seis. ¿Y nietos, te acordás? Deben ser algo así como 15. y 12 bisnietos. Y 12 bisnietos además. ¿Qué te parece? Qué bueno, Arturo. Una cantidad, ¿no? Qué cosas. Has cumplido ampliamente ese viejo mandato que dice plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo, ¿no? Exactamente. Pero ampliamente, me parece. Exactamente. En todos los sentidos, porque hay mucha gente que tiene un gran reconocimiento por vos, desde tu trabajo en la educación, en el rectorado, que también han sido una parte de una forma de hijos, ¿no? En algún momento esta mi gente amor actual así, es la biblioteca Mariano Moreno. Ya lo sé, ahí estás dedicado, no paras nunca, ¿no? Sí, bueno, es que parar cuando uno se muere. Claro, por supuesto. Y estás ahí en la biblioteca, claro. Sí. Arturo, muchísimas gracias. ¿Vos sabés que te quiero decir una cosa? Entonces, por favor, tenemos todo el tiempo que quieras. En los fundamentos de la resolución por la cual se designa mayores notables a 18 personas este año, entre ellos yo, se incluye un poema anónimo que es muy aleccionador, que dice lo siguiente, refiriéndose a que no es habitual que se homenajea a personas vivas, siempre. Ajá. Se los homenajea cuando después se mueren. Así es. Y dice ese poemita: si quieres hacer feliz a alguien que quieres mucho, díselo hoy, sé bueno. En la vida, hermano, en vida, hermano, en vida. Si deseas dar cariño, no esperes a que se vaya, bríndalo hoy con amor, en vida, hermano, en vida. Si quieres decir te quiero en tu casa y al amigo cerca o lejos, en vida, hermano, en vida. No esperes perder a la gente para quererla y hacerle sentir tu afecto, en vida, hermano, en vida. Tú serás mucho más feliz si aprendes a dar alegría a todos los que conozcas, en vida, hermano, en vida. Nunca vivas el pasado ni recuerdes lo perdido. Llena de amor corazones. En vida, hermano, en vida. ¿Qué te parece? Sabes cómo te escuché acá y pensaba en los que nos están escuchando, ¿no? Que muchas gracias, Arturo. Pero de nada. Sabe que lo quiero mucho. Muchas gracias, Pano. Y bueno, y siga laburando. Y siga. entregando todo eso que tiene adentro. Muchas gracias, te agradezco en el alma. Un abrazo enorme. Gracias, Arturo. Por siempre. Un abrazo enorme. Toda una vida, 86, dice Arturo. Los tiene seguro, no se ha quitado nada, no quiero decir esto. Capaz que sí, porque es coqueto. Lo vemos acá en la foto del diario, por ejemplo, y, o cuando lo encontramos ahí, tiene una coquetería, siempre está impecable el Arturo. Muchas gracias, Arturo, por hablar con nosotros. Y pensaba, porque el programa hoy va a tener, en un ratito vamos a tener un documento sobre psicoanálisis en Argentina y a un referente fundamental como Mimi Langer o Marie Langer. Vamos a tener un programa con visitas a la segunda parte a una mujer, una licenciada en ciencias políticas, Lucía Cáceres. Vamos a hablar de espacios de memoria y de construcción. Un programa con mucho contenido, por lo menos intentamos de este modo cubrir el espacio de radio en el que estamos todos los días, o tres veces por semana. Quería decir, escuchando a Arturo y también relacionando algunos comunicados que se dieron estos días, pensar respecto de las palabras. Hace algunos días se conoció, no a través de todos los medios, la decisión de los responsables de la cantata riojana de no responder a una invitación de la legislatura riojana, de nuestra legislatura provincial, a reponer la cantata en el Teatro Provincial por los 25 años de la cantata y por los 200 años por el Bicentenario. Ellos decidieron, en adhesión al reclamo de las asambleas ciudadanas y de los riojanos de buena fe, que se han comprometido en la lucha por el agua y en contra de la minería contaminante, los responsables de la cantata dicen: nosotros sumamos nuestra voz a ese reclamo y, como una actitud política, no se presentan en el teatro. Ejemplos. Recién Arturo hablaba de cuando dijo: yo, mi primer amor fue la Normal. Y cuando le pregunté qué significa la Normal para vos hoy, ese dolor del destrozo, de lo que se avasalla, cuando se va más allá. No es casual que los medios ignoraron esta actitud de los artistas. Yo el año pasado, en Radio América, cuando estaba con este mismo programa, hice un pequeño editorial respecto de una reunión que en esos días se había dado entre Ramón Navarro y David Gatica, los creadores de la cantata, con el gobernador, por un reconocimiento que se hacía y la entrega de los derechos. Y yo en ese editorial me pregunté acerca si ellos habían podido hablar de algún modo y decir qué pensaban de esto que nos ocurría. Y ahí se generó una polémica muy rica y muy interesante, y por suerte pudimos saber también que don Ramón Navarro y don David Gatica le habían dicho a puertas cerradas al gobernador su preocupación de algunos temas como estos. Hoy esta actitud se hace pública, cobra un sentido político muy importante. En el mismo momento en que se hace público las expresiones del gobernador Beder Herrera respecto de la marcha que hubo el viernes pasado en defensa del agua y de otros pedidos. Una de las cosas que dice el gobernador es que, o que dijo, y aquí vamos a las cuestiones de las palabras, ¿no? Primero, calificó de un grupo de intelectuales a los manifestantes. También seguramente había intelectuales. Pero, ¿qué dice el primer mandatario cuando quiere descalificar al espacio de los intelectuales, porque en realidad, me parece, es mi interpretación, en realidad está desconociendo el rol que algunas personas pueden cumplir en una sociedad, que es ese rol del intelectual. ¿Y qué es un intelectual, si tendríamos que definirlo? Alguien que puede mirar desde el pasado, el presente, y con posibilidades de poder mirar más allá y poder interpretar algunos hechos que tienen que ver con la vida de todos, con la construcción social, con la construcción política. Entonces, si pensamos en que nuestro gobernador tiene un concepto tan descalificador o descalificativo de las personas que se manifiestan, o por ejemplo decir, y esto me parece muy grave, que la mayoría de los que estaban en esa marcha eran empleados públicos, ¿cuál es el problema que sean empleados públicos? ¿Acaso el empleado público está sujeto a una obediencia debida frente a una política de un gobernador de turno? ¿No estamos confundiendo los roles, las palabras, los conceptos? ¿No estamos poniéndonos en un lugar que no nos corresponde? A un gobernante no es el dueño de una finca o de una estancia, es un gobernante. Y si los empleados de la administración pública, muchos de ellos piensan diferente al gobernante, están en todo su derecho. Estamos en democracia y podemos manifestarnos, estamos construyendo un espacio democrático. ¿Por qué el gobernador le teme tanto a los espacios democráticos? ¿Por qué el gobernador le teme tanto a los espacios del pensamiento? ¿Por qué el gobernador le teme tanto a los espacios de la reflexión? ¿Por qué se niega a escuchar que hay otras voces y hay otras maneras de ver la vida, la política, lo social? Y comprometerse desde ahí, no desde el lugar del dueño de la finca. Dijo también nuestro gobernante hace unos días que él no va a soltar la golera, ¿cómo se llama lo que larga los animales para las carreras? Refiriéndose a los posibles candidatos en las elecciones del año que viene. ¿Cuál es el concepto de un gobernante que desde las palabras define a la política como una carrera salvaje en donde en algún momento alguien tendrá que abrir y tirar el tiro para que sea la largada? Todo tiene que ver con el uso de las palabras en el discurso. Se desnudan. Y lo que critican termina siendo su propia verdad. Él dijo que, entre otras cosas, que dijo muchas cosas, ¿no? Despectivamente, desgraciadamente. Vuelvo a lo de los empleados públicos. ¿El señor gobernador está amenazando? Es una pregunta, ¿eh? Lo estoy haciendo como una pregunta y tengo todo el derecho a hacerla. ¿Está amenazando a los empleados públicos que participen de las manifestaciones, cualquiera sea que le ponga a él en conflicto respecto de sus decisiones políticas? ¿Es una amenaza encubierta? ¿Habrá alguien que desde los espacios del trabajo puedan decirle: señor gobernador, es nuestro derecho trabajar, ser parte del Estado, como todas las personas que tenemos derechos al trabajo, y no nos amenace? Quiero seguir siendo un libre pensador, quiero seguir siendo una persona que pueda decidir acompañar o rechazar o cuestionar alguna política que nos concierne a todos. Pero estaría bueno también que el gobernador pudiera abrir un poco su cabeza. Él les regaló los libros a... Es muy fuerte lo que estoy diciendo, me parece. Bueno, no sé. ¿Qué sé? Que muy buen gesto, y la presidenta de los argentinos lo dice en todos lados que puede en estos últimos días, que el gobernador Luis Beder Herrera le hizo unos regalos de libros de don Ricardo Mercado Luna, que ella valora como un tesoro histórico que le permite comprender algunas cosas. Don Luis Beder Herrera, ¿usted leyó esos libros? Los que le regaló la presi. Porque ahí va a encontrar mucho para abrir su cabeza y abrir su corazón. Y permítame que le hable de este modo, porque primero soy un periodista, un comunicador social, que tengo más de 25 años de trabajo en esta profesión, que algunas veces recibo un contrato del Estado para poder sostenerme, porque mi trabajo como periodista y como director de teatro no siempre es pagado, y uno cree que son los espacios que hay que defender, entonces necesita laburar de otra cosa, y a veces, como ahora, tengo un contrato del gobierno de la provincia que me permite trabajar en prensa, que es lo que me permite vivir, porque las personas tenemos que vivir de algo, ¿no? Estuve enferma la semana pasada y los amigos de la clínica de don Jorge Mercado Luna me atendieron gratis porque no tenía obra social, porque un contratado no tiene obra social. Agradezco a los amigos de la clínica. Entonces, quiero decir con esto que quiero expresarlo libremente y no sentir que desde algún lugar se va a presionar para que estas cosas no se digan. Hay que abrir el corazón y hay que abrir la cabeza y los oídos, gobernador. Tenemos una provincia tan maravillosa, con gente con tantas ganas de jugarse lo mejor para que seamos más dignos, para que recuperamos esas glorias perdidas y contadas con tanto dolor por Ricardo Mercado Luna en sus libros, para que de una vez por todas sintamos que, como decía Monseñor Angelelli, somos los dueños y protagonistas de nuestro destino. La música. De la nieve junto a la luz que asume las más altas miradas, el famatino brota por árboles de luna donde vienen las nubes a desandar lo andado. Es aquí donde al tiempo de la estación madura elabora el verano sus fértiles arropes esparramando al aire un trigo de cigarras, llovillando su sombra de corazón de hierro, mira sus venas ciegas derramarse en el limo como un alambre puro y anchamente mojado que, abierto en barriletes floridos de esmeralda, clavetea las uñas de los algarrobales, trazando multiformes garabatos de savia, sube a las rojas mieles pedregosas del higo, se enreda al cascabel forestal de las nueces y, amagando bagualas, se asoma en la pupila líquen de los racimos. Por el hueco misterio de su abeja de fuego, el famatina crece. De su cúpula, cóndores parten hacia las reses. De su panal de plata, parte en sueños de siglos. Y el famatina crece como una sangre cierta, pura entre silenciosas campanas de sonido. Dentro del ojo, trueno dentro del vidrio, alcancía celeste, mirador de los días. Por el revés del tiempo, yo regreso a las frutas y en torilla de piedra. Quiero sembrar mi hueso y amanecer en polen. Cuando toque el olvido, cuando toque el Estamos compartiendo nuestro programa El Puente aquí en Radio Nacional, como lo hacemos habitualmente los lunes, miércoles y viernes. Nuestro teléfono, el 42 70 67, el 42 70 90. Nos encontramos en internet en www.lalra28.com.ar. Vamos a presentar un especial que lo anuncié al principio, que tiene que ver con el psicoanálisis y con una persona fundamental dentro de la historia del psicoanálisis del siglo XX. Hoy vamos a compartir un nuevo espacio del programa Se dice de mí, documenta, de Radio Calf, de la Universidad del Comahue, en la ciudad de Neuquén. Esta radio está integrada por muchos de los profesionales de distintas áreas que trabajan en la Universidad del Comahue, y hay un grupo de mujeres, entre periodistas, historiadoras, antropólogas, sociólogas, psicoanalistas, que han conformado un pequeño espacio de pensamiento y de reflexión y también de historia que se llama Se dice de mí, documenta, y que nos permite acercarnos a documentos alrededor de mujeres muy comprometidas en distintos espacios del pensamiento y de la cultura. Hoy es la historia de Marie Langer, o Marie Lisbeth Glashauser, o Mimi Langer, como se la conoció. Ella nació en la Viena Imperial el 31 de agosto de 1910. Fue una hija de una familia de una alta burguesía judía que se dedicaba a los hilados y al tejido. Ella desde muy pequeña supo que tendría una profesión. Sería enfermera, dijo. Tenía muy pocos años. Es así que cuando pudo ingresó a la Schwarzwaldschule, un liceo que posibilitaba la entrada a la universidad, y al terminar el bachillerato ingresó a la escuela de medicina. Se especializó en psicoanálisis en el Instituto de Formación Psicoanalítica de Viena. Al ascender Hitler al poder, se afilió al Partido Comunista y Marie Langer partió a España para integrarse como médica a las brigadas internacionales en la Guerra Civil Española. Se exilió en Uruguay y luego en Buenos Aires, donde fue fundadora de la Asociación Psicoanalítica Argentina en 1942 y tiempo después su presidenta. En 1969, junto con otros colegas, se separó de esta asociación a causa de la rigidez de las estructuras y se integró a la actividad gremial como presidenta de la Federación Psicoanalítica Argentina. Argentina. Amenazada por la Alianza Anticomunista Argentina, por la AAA, María Langer se exilió en México desde el 74 hasta 1987, donde fue docente de la Universidad Nacional Autónoma de México, y participó en Nicaragua, en Cuba, y luego volvió a Argentina, donde murió finalmente en Buenos Aires en el año 1987. Vamos a acercarnos a esta historia. Marie Langer, Mimi Langer, psicoanalista. Nos enseñaron que la vida no se ofrece a sorbos, sino de golpe y hasta el fondo de las consecuencias. El fondo de las consecuencias. Nos inventan cada día las palabras y con ellas nos empujan. Nombran las cosas y nos amueblan el mundo. Nombran las cosas y nos amueblan el mundo. No hay soledad donde ellas miren. Ni olvido. Ni olvido. Mientras ellas canten. Se dice de mí, documenta. De 1959 en Buenos Aires. El psicoanalista, actor y dramaturgo Eduardo Tato Pavlovsky había abandonado a su terapeuta y se entera de que Mimi Langer estaba dispuesta a analizarlo. Era una oportunidad única, un verdadero privilegio. El prestigio de Mimi Langer era tan enorme que había gente que tenía que esperar hasta 8 años para conseguir un turno de análisis con ella. Dejar un análisis en aquella época no estaba bien visto. Era como si un cura abandonara el sacerdocio. Pero Mimi recién iba a tomarme como paciente en noviembre del 60, y yo creía que no estaba en condiciones psicológicas de aguantar un año. Pero bueno, la cuestión es que llegué. Seguí haciendo teatro y llegué. Y entonces conocí a una persona de una gran prudencia, de una gran sabiduría humana, que me alentó en todo lo que hacía. Pavlovsky y Langer comenzaron una relación de paciente-analista que duró 9 años y que se prolongó luego fuera del consultorio. Él dice que nunca pudo tutearla y que tampoco jamás pudo suponer en esos años que ella fuera marxista. Al contrario, con su colega Juan Carlos Volnovich creyeron haber influido en la ideología de Mimi Langer, pero años después advirtieron que fue ella la que los convenció. Creo haber encontrado el denominador común del marxismo, el psicoanálisis y el feminismo, los tres intereses fundamentales de mi vida. Este denominador común es la conciencia para poder lograr el cambio. Se dice de mí, documenta. Marie Lisbeth Glashauser, Mimi Langer. Nació el 30 de agosto de 1910 en Viena, 10 años después de publicada la obra Cumbre de Sigmund Freud, Interpretación de los Sueños. Se recibió de médica a los 25 años y un año antes se afilió al Partido Comunista, declarado ilegal por el austrofascismo. Dada su condición de judía, no pudo ingresar a ningún hospital para especializarse como médica, así que después de una entrevista con Anna Freud, ingresó al Instituto Psicoanalítico de Viena. Allí, durante una protesta, conoció a Máximo Langer, su futuro marido y padre de sus 4 hijos. Juntos se enrolaron en las brigadas internacionales para trabajar con los republicanos en la Guerra Civil Española. Con la invasión nazi a Austria, huyeron de Europa y se radicaron primero en Uruguay y más tarde en Buenos Aires. Aquí, Mimi Langer fundó, junto a 5 colegas varones, la mítica Asociación Psicoanalítica Argentina, APA. En 1974, cuando apareció en las listas negras de la AAA, debió exiliarse en México. Desde allí desarrolló programas de salud mental para colaborar con las revoluciones cubana y nicaragüense y presidió en Cuba, en reemplazo de Julio Cortázar, un encuentro de intelectuales en Casa de las Américas, invitada por Fidel Castro. decía contar con tres desventajas de origen: mujer, judía y divorciada. Tuvo un primer matrimonio antes de Máximo Langer. Pero contó también con un inagotable aliento que solo venció el cáncer el 23 de diciembre de 1987. Fue una de las primeras en Argentina que abordó la psicología y la sexualidad femeninas, la maternidad y las cuestiones de género. Se interesó también por la psicoterapia grupal y supo reunir con audacia y solidez psicoanálisis, militancia y marxismo. Se dice de mí, documenta. A los 15 años me enamoré y me hice amante de mi primer novio, Peter, que era un pésimo alumno de un colegio elegante y católico. En una ocasión nos citamos en la pista de patinaje sobre hielo a las 12 de la mañana, así que los dos debíamos escapar de la escuela. Yo pretexté un malestar y la maestra me preguntó de qué sufría. Fingiendo mucho pudor, le contesté que me había venido la menstruación. Me envió a la dirección y ahí explicó a la directora la causa de mi malestar. Entonces la directora dijo: esta vez puedes irte, pero recuerda que si quieres que te respeten como a un hombre, si quieres estudiar y trabajar igual que un hombre, no te quejes nunca de este tipo de malestares. Jamás volví a usar el pretexto de ser mujer para no poder. Mimi Langer dejó escrita esta anécdota porque fue la que más marcó su temprana juventud y la que ilustraba mejor la forma de pensar de las autoridades de su primer colegio. Asimilaba este episodio a su primer contacto con el feminismo. Se dice de mí, documenta. Provenía de una familia vienesa de clase alta, y cuando su padre marchó al frente en la Primera Guerra Mundial, ella sintió la desventaja de ser mujer. Quería acompañarlo y no podía. Decidió entonces estudiar para enfermera o médica. En 1932 se trasladó a la ciudad alemana de Kiel, ya prácticamente dominada por el nazismo, y regresó a Viena para especializarse en psiquiatría. Para entonces ya había roto con varios preceptos de la familia burguesa de la que provenía. Se negó a ser ama de casa, estudió una carrera universitaria, no se había casado virgen y a los 3 años de casada ya se había divorciado. Para completar sus transgresiones, se afilió al Partido Comunista y cuando le preguntaban por qué, decía sencillamente: porque prometía la revolución. El año en que Langer se recibió de médica, el fascismo prohibió que médicos judíos ejercieran su profesión en los hospitales. Podía optar por el hospital israelita, pero como había renunciado a su religión, tampoco fue aceptada allí. La alternativa del psicoanálisis desplazó su vocación por la medicina, pero le abrió el camino por el que transitaría el resto de sus días. Ella misma entró en análisis para tratar su propia neurosis, decía, y al mismo tiempo entró a la lectura de la obra completa de Freud. En esa época, en Viena, no existía la carrera de psicología clínica, y Mimi eligió psiquiatría y psicoanálisis, al que definía como un instrumento valioso, no tanto para curarse, sino para entenderse, para manejar mejor la propia locura y no mentirse más. Cuando los nazis llegaron al poder en Austria, Freud prohibió a todos los analistas que se convirtieran en miembros de organizaciones ilegales, así como atender pacientes que militaran en ellas. Freud había tomado esta decisión porque en Alemania habían arrestado a un analista después de que la Gestapo detuviera a una paciente en la entrada de su consultorio. Como todas las organizaciones políticas austríacas, el PC era ilegal. Pero Mimi Langer no quiso resignar su militancia para preservar su ejercicio profesional. Comenzó entonces a vivir una doble vida. Vivir con el psicoanálisis y con el partido no era muy fácil. Los compañeros del PC suponían que daba clases para ganar algún dinero, pero en realidad iba a una sesión. Se dice de mí, documenta. Mi pueblo dijo el jornalero al amor. Dos meses después del estallido de la Guerra Civil Española, en septiembre de 1936, Mimi Langer se despidió de su terapeuta, abandonó el Instituto de Psicoanálisis y se fue a España con su compañero, el médico traumatólogo Máximo Langer. Desconocían el idioma e incluso el desarrollo de la guerra, pero él como cirujano y ella como anestesista trabajaron en el frente de Aragón primero y luego en los de Colmenar y Murcia. Ella estaba convencida de que sus colegas vieneses desatendían la realidad política, que como en España entonces reclamaba atención y solidaridad. Mientras arde el mundo, uno no puede estar mirándose el ombligo. Nunca antes el mundo había ardido como en esa época. 1937, Pablo Picasso pinta el Guernica, un inmenso lienzo que describe el bombardeo de la Legión Cóndor alemana el 26 de abril contra la ciudad vasca de Guernica durante la Guerra Civil Española. 1938, anexión de Austria a Alemania. En varias ciudades alemanas se produce el violento ataque contra la comunidad judía conocido como la Noche de los Cristales Rotos. Mimi estaba embarazada. Nació una niña que sobrevivió solo 3 días. Ya no solo España, toda Europa se estaba desmoronando. Los Langer se embarcan hacia Uruguay mientras Hitler ocupaba los Sudetes alemanes, territorio checoslovaco donde vivía la familia de Mimi. En Uruguay, Max trabaja como técnico textil para la empresa Campomar y Mimi cocina para los exiliados y para colaborar con la economía familiar. Durante la Segunda Guerra Mundial, Uruguay había roto relaciones diplomáticas, financieras y económicas con los países del eje nazifascista. Fue en Uruguay donde un obrero portuario le pidió a Mimi Langer que diera una conferencia sobre psicoanálisis para juntar fondos para la Comisión de Solidaridad con la República Española. Así, reanudó su vínculo con la psicología y, aunque ni lo sospechaba todavía, estaba próxima a relacionarse con colegas de Buenos Aires con quienes fundaría la primera organización PSI de la Argentina. Se dice de mí, documenta. Al llegar a Buenos Aires, donde Max había encontrado un buen trabajo en una fábrica textil, Mimi se encontró con este panorama: un grupo de psicoanalistas dispuestos a fundar una asociación que siguiera las normas de la Asociación Psicoanalítica Internacional, fundada por Sigmund Freud. El 15 de diciembre de 1942, Ángel Garma, Celes Cárcamo, Enrique Pichon Rivière, Arnaldo Raskowski, Guillermo Ferrari Ardoy y Mimi Langer firmaron el acta fundacional de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Los 6 eran jóvenes inmigrantes o hijos de inmigrantes. El mayor era Cárcamo, que no había cumplido todavía los 40, la menor y única mujer, Mimi Langer, con 32 años. Ella fue aceptada en la APA por su trabajo Historia de una mujer homosexual. Éramos un grupo selecto de gente culta e inquieta de la clase media acomodada. Fuimos los fundadores. Nos sacrificamos, trabajamos y estudiamos duramente para difundir y enseñar el psicoanálisis. Éramos progresistas. Ofrecíamos sabiduría, salud física y mental a Buenos Aires y a las Américas. Entiéndanme bien, hablo con ironía, pero no reniego de esa época. Nosotros nos proponíamos salvar al mundo a través del psicoanálisis y no sabíamos que, como miembros de la clase dominante, salvábamos únicamente a nuestros analizados, que pertenecían a la misma clase y participaban como nosotros de la explotación. 20 antes de la fundación de la APA, varios médicos argentinos conocían la obra de Freud y experimentaban sus teorías en Buenos Aires. Algunos de ellos fueron José Ingenieros, James Mapelli, Aníbal Ponce, Jorge Tenón. Entre los 50s y los 60s, la revista Contorno y el Instituto Vitela fueron los difusores de las ideas de Jacques Lacan. Se dice de mí, documenta. Mimi Langer en la APA fue la representante de una visión femenina del psicoanálisis en un ambiente que consideraba a la mujer como un hombre castrado y cuya conducta seguía lo que Freud había denominado envidia del pene. Para Freud y sus seguidores, la sexualidad femenina aparece como una sexualidad sustituta. Mimi Langer conoce la obra de Melanie Klein, austríaca como ella, y sus aportes sobre desarrollo infantil desde la teoría psicoanalística. El falocentrismo de Freud. No podía encontrarme ni encontrar a mis pacientes. Falocentrismo. Término del vocabulario freudiano. Designa la doctrina de que en el inconsciente solo existiría un tipo de libido de esencia masculina. Melanie Klein y la escuela inglesa de psicoanálisis le opusieron una teoría dualista de la diferencia de los sexos. Con el feminismo, la palabra adquirió una significación asimilada a un modo de poder sexista basado en la dominación de las mujeres por los hombres. En 1965, el filósofo francés Jacques Derrida forjó el término falogocentrismo para designar la primacía del logos platónico y la simbólica del falo. El término fue retomado en 1974 por la psicoanalista francesa Lucie Ligaray en su teoría de la sexualidad femenina. Por eso empecé a trabajar sobre la psicología de la mujer con el marco teórico de Melanie Klein, que no es revolucionario ni feminista, pero que da a la mujer un lugar biológico y psicológico propio. Extraña que Freud, observador revolucionario y sumamente crítico en todos los demás aspectos, se haya sometido sin protestas a los conceptos falocéntricos de su época. Se dice de mí, documenta. Amó aquella vez como si fuese última. Fines de los 60's. El escenario mundial se había modificado con la Revolución Cubana, el Mayo Francés, y en la Argentina, el Cordobazo y el Rosariazo. En 1969, la Asociación Internacional de Psicoanálisis convocó un congreso en Roma bajo el lema Protesta y Revolución. Pese al título, hubo grupos disconformes que formaron una reunión paralela con la asistencia de Langer y otros argentinos. Cuestionaban la carrera y sus gastos excesivos, así como los requisitos para ingresar. Los disidentes constituyeron un grupo que llamaron Plataforma y que al cabo de 2 años se escindió de la APA. Por entonces, Mimi Langer publica el famoso trabajo titulado Psicoanálisis y o Revolución Social, que presenta en un congreso en Viena y que suena como un portazo en la APA. Sus discípulos recitan casi de memoria este tramo de esa ponencia. Para que nuestra ciencia sobreviva en la nueva sociedad que se avecina y para que pueda complementar con su conocimiento psicológico lo creado en otro nivel, esta vez no renunciaremos ni al marxismo ni al psicoanálisis. Mimi Langer tenía 63 años cuando Perón iba a aterrizar en Ezeiza. Como los cientos de miles que estuvieron en el aeropuerto, ella estuvo ahí, sentada en el pasto junto a una amiga, esperando el aterrizaje, le dijo a su amiga: nunca me imaginaba que mi vejez fuera así, tan feliz. Terminó la frase y empezaron los disparos. ¡Qué pena si este camino fuera de muchísimas leguas! Y siempre antes del 74, Mimi Langer trabajaba en la Federación Argentina de Psiquiatras, en la Coordinadora de Trabajadores de la Salud Mental, en el Servicio de Psicopatología del Hospital de Avellaneda y la Universidad de Buenos Aires, en la Cátedra de Psicología Médica. Muerto Perón, la AAA comenzó a operar con total impunidad. Entre julio y septiembre se adjudicó más de 200 atentados, 60 asesinatos y 20 secuestros. Circulaban las listas negras y alguien de una militancia tan notoria como Mimi Langer no pasó inadvertida. Sus propios pacientes y colegas la persuadieron de exiliarse. El destino elegido fue México, donde además de dedicarse a la enseñanza y la clínica, se ocupó de ayudar a los exiliados. Llegaron muchos argentinos traumatizados por la pérdida de sus seres queridos, por haber estado en la cárcel, por el exilio y por todo lo que les había pasado. La mayoría estaba en una muy mala situación económica. Nosotros nos habíamos organizado de tal manera que nadie quedaba sin atención. Y los pacientes, la mayoría de clase media, aceptaban con naturalidad los tratamientos gratuitos. Solo cuando habían logrado conseguir trabajo, empezaron a pagar. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. El 19 de julio de 1979 los sandinistas llegaron al poder en Nicaragua. A pedido de la ministra de Salud, se formó el equipo internacionalista de salud mental México-Nicaragua, del que Mimi Langer participó con colegas argentinos en forma gratuita para colaborar con la flamante revolución. Quienes la conocieron recuerdan lo profundo de sus ojos celestes, su extrema delgadez y su inagotable energía. Algunos hablan de su juventud con un estilo muy Ingrid Bergman, con pilotos cruzados, impecable, pero también evocan la sencillez de sus últimos años, cuando se vestía con prendas sueltas adquiridas en tiendas baratas. Las vivencias de Nicaragua las dejó escritas en 1982 en su trabajo La vejez, mi vejez. Allá no soy joven ni vieja. Soy atemporal. Y lo vivo como si la República Española, la vieja República, hubiera ganado y yo estuviera colaborando en la reconstrucción. En el claro de la luna, donde quiero ir a jugar, duerme la reina Fortuna, que tendrá que madrugar. Ese año de 1982 viajó por primera vez a Cuba a visitar a un amigo, colega y ex paciente. 3 años después, Fidel Castro convocó a un encuentro de intelectuales cuyo comité integraban Julio Cortázar, Mario Benedetti, Gabriel García Márquez y Chico Buarque. Cuando al año siguiente el encuentro se repitió, Cortázar había muerto. La silla destinada a él y el puesto que Cortázar ocupaba en el comité fueron asignados a Mimi Langer. Me siento afortunada. Al final de mi vida tuve Cuba y Nicaragua como un premio. Un sueño. Sueñame viento del sur, sueña un tiempo de aguacero en el valle de la luz. Sueña lo que hago y lo digo, sueña en plena libertad. Sueña que hay días en que vivo, sueña lo que hay que callar. Un grupo de psicoanalistas latinoamericanos participó en 1987 del primer Congreso de Psicoanálisis de Cuba, propuesto por Mimi Langer al gobierno cubano. Sus colegas la recuerdan espléndida, a pesar del diagnóstico de cáncer que ella ya conocía. Hubo un homenaje en Casa de las Américas en el que bailó el vals, pero también malambos y cuecas, infatigable. En Buenos Aires precisaron el diagnóstico: cáncer de pulmón. Sus últimos días en su casa de la calle Juncal recibía a sus amigos y colegas, salvo cuando no estaba presentable, porque era muy coqueta. Su hijo Tomás recibió el pedido de su madre: parar con el tratamiento y sedarla para ayudarla a morir cuando ella consideró que la situación no daba para más. Fue el 23 de diciembre de 1987 en Buenos Aires. Milanger tenía 77 años. ¿Cuándo y por qué sirve el psicoanálisis? Cuando se está angustiado, cuando se tiene miedo de salir a la calle, de quedarse solo en casa, de tomar un avión. O cuando, estando sano y fuerte, se teme morir, despacito, de cáncer o de golpe, del corazón. ¿Y por qué el psicoanálisis? Porque sirve. Sirve para entenderse mejor a sí mismo y a otro. Sirve también para casi no mentirse más. Sirve para criar hijos más felices. Y sirve, según Freud, para amar mejor, trabajar mejor, gozar mejor. Pero ojo, no sirve para cambiar el mundo. Eso hay que hacerlo de otra manera. Para este programa se consultaron las siguientes fuentes: Marie Langer, psicoanálisis y militancia, de Jimena Sinay; Marie Langer, mujer, psicoanálisis y marxismo, recopilación de Juan Carlos Volnovich y Silvia Bertheim; La angustia de ser mujer, en revista Cambio 16; Maternidad y sexo, memoria, historia y diálogo psicoanalítico; La vejez, mi vejez, entre otros artículos y libros de Mimi Langer. Participaron de Se dice de mí, documenta de hoy: Estela Salum, Cecilia del Oro, Humberto Reynoso, Mónica Reynoso. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que alcanza, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, ay, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo. Bueno, esta canción de Silvio Rodríguez dice: qué cosa fuera la masa sin cantera. En realidad habla de los talentos, ¿no? Qué cosa fuera si uno se traicionara a las cosas que has recibido, a sus potencialidades. En realidad esta bella canción, La Masa, que está cantando, sonando de fondo, de Mercedes, que la versión de doña Mercedes Sosa, tiene que ver con esto, ¿no? Con buscar ser coherente con lo que se siente, se piensa y se elige en la vida. Así fue Marie Langer, una mujer profundamente comprometida con la vida en todos los aspectos, desde el aspecto intelectual, pero también desde el lugar donde se pone el cuerpo para las causas comunes. que trasciende ya el espacio del pensamiento. Nos vamos a recibir a nuestra visita, a nuestra amiga, y vamos con la cortinita para recibirla. Escuchamos antes, perdón, voy a cerrar por si no estuvieron al principio, Se dice de mi documenta, es un programa de Radio Calf de la Universidad del Comahue en la ciudad de Neuquén, y hoy tuvimos la oportunidad de acercarnos a Marie Langer, o Mimi Langer, una psicoanalista fundamental en el psicoanálisis del siglo XX en Argentina y en el mundo. Vamos ya con la cortina para recibir a Lucía. Está sonando la música de Don Vicente Amigos, y le voy a dar la bienvenida a una señora que se ha dispuesto a compartir este momento con nosotros en la radio, Lucía Cáceres, entre otras cosas, licenciada en Ciencias Políticas. Una mujer muy comprometida con lo que piensa, y vamos a hacer una pequeña... ¿Cómo le va, Lucía? Bienvenida. Bien, hola, hemos charlado un montón ya, ¿no? Antes del aire, sí. Y está bueno, porque nos hemos aceitado. Voy a hacer una pequeña introducción, porque en realidad con Lucía podemos hablar de muchas cosas, pero la propuesta fue a partir de esto. Hubo una mesa plural, educación, memoria y derechos humanos en el Bicentenario. Los pasados días 5 y 6 de agosto se desarrolló el primero de los tres encuentros previstos del ciclo de formación docente, educación, memoria y derechos humanos, que tuvo como sustento la preocupación de instalar en las prácticas docentes la pedagogía de la memoria. Dichas jornadas estuvieron organizadas por el Ministerio de Educación de la Nación desde el programa Educación y Memoria, conjuntamente con el Ministerio de Educación de la provincia de La Rioja. La figura de Monseñor Angelelli fue paradigmática a lo largo de los debates profundos y sostenidos que se realizaron en esta mesa. Amerita un especial análisis el aporte de la mesa regional, que sumó a las jornadas distintas miradas acerca del sacerdote mártir. Estas miradas fueron Lucía Cáceres, Alil Ortiz y Delfor Pochettino Brizuela, si no estoy equivocado. Sí, así fue, y Rogelio de Leonardi. Y Rogelio de Leonardi, el secretario gremial de la AMP. Gracias, sí. Cecil. Estas jornadas fueron organizadas, perdón, para aclarar, sí, ¿no? Por la unidad de ministros que tiene el mismo Ministerio de Educación de la provincia. Sí. O sea, yo no vengo ahora en representación. No. Pero comparto totalmente trabajo, los conozco, colaboré con ellos, estoy como un verdadero equipo, ¿no? Interárea. Así que bueno, yo vengo en forma personal acá, sí, sin hacer desmérito de lo del que, trabajo que yo del trabajo, por supuesto. Sí, la invitación fue charla, porque además no es la primera charla que tenemos, sí, en radio, y la verdad que siempre me parece que lo hemos disfrutado mucho, y la gente también, así que está bueno. Ojalá, muy... espero. Ojalá pudiera ser una, bueno, columnista, pero... una vez que al mes tener el lujo de tener una columnista como vos con algún tema, sería maravilloso, Lucía. Bueno, gracias. Lucía, que, sí, bueno, la figura convocante, sí, ¿no? Sí, sí. Monseñor Angelelli. Exactamente. O Enrique Angelelli, no sé, ¿cómo quieres que lo llamemos? Y para mí valen las dos, pero a mí me llega Enrique, ¿no? Porque yo lo veo más allá del hombre comprometido con la liturgia, con la pedagogía de la liberación, la teología de la liberación, del que él participó, conocedor profundo. Para mí es el hombre social, ¿no? Ligado al evangelio, visto y ejercido desde una práctica, ¿no? Hacia los lugares donde la palabra no llega, donde la autoestima del otro está caída, donde la mirada sobre lo regional tiene que ver con el contexto internacional, con la asimetría de países pobres y ricos, ¿no? Con la necesidad y la aspiración del progreso de los pueblos, para única fuente, ¿no? Para establecer la paz y la justicia que nos merecemos como humanos. Para mí la figura de Enrique Monseñor Angelelli es paradigmática, como decía lo que vos leíste, sí, que eso está en el portal educativo Educay de la provincia, sí, ¿no? Donde hicimos nuestra colaboración para dar más luz, ¿no?, a esta mirada que se instaló desde Buenos Aires. Eso es lo que más me duele, y no desde nosotros mismos, ¿no?, con mucha potencia, para empezar a construir la pedagogía de la memoria, ¿no? En el aniversario de su muerte, vos sabés, hemos sido testigos todos de muchos acontecimientos, actos políticos, sociales, donde se ha revalorizado la figura de este mártir. Y bueno, yo particularmente creo de que este obispo, que no fue riojano, fue cordobés, se instaló con mucho amor y mucho compromiso en nuestra tierra, y nos ayuda a construir la riojanidad, esa alma colectiva, social, que necesitamos para mantenernos un poco más en las certezas que están lejos en este mundo contemporáneo de instalarlas. Claro. Yo veo que como institución, en las paredes de este estudio, veo ahí, ¿no?, como una aspiración de institución radio, ¿no?, de construir la identidad regional, ¿no?, local, la defensa de la ciudadanía, de la democracia. Bueno, estamos en lo mismo, ¿no?, como caras aspiraciones para, desde el sector educativo, desde este proyecto multiproyecto que se llama Multinacional Memoria y Derechos Humanos en el Mercosur, sea la figura de Angelelli la que nos permita mirar ese pasado reciente donde él fue víctima, ¿no?, de la política del terrorismo de Estado. Entonces nosotros tenemos elementos suficientes, ¿no?, como para animarnos con confianza, con convicción, con mucha potencia, de ser riojanos, ¿no?, con paladines de semejante catadura, ¿no? Si uno piensa en uno de los poemas que está en ese libro, Hombre, Proyecto de Pueblo, en el poema donde él casualmente es su mirada política, me parece, sobre esto, ¿no? Es que voy a entrar con mi campo de conocimiento, que es la política, ¿no? Me estoy llevando para ahí. Nosotros cuando decimos política creemos que es el partidismo. Sí. Que es una parte de la política, la faz agonal de la política, que estamos en plena etapa de construcción, ¿no es cierto?, de los futuros candidatos, porque es parte de la democracia procedimental, ¿no?, que tiene que existir y que sea elegido desde el Estado de Derecho, que unos tienen que salir y tienen que entrar otros, como alternancia, como renovación, ¿no? Pero la verdadera democracia, la verdadera, la sustantiva, ¿no?, es la que cultiva los valores de la democracia, cultiva los valores de compromiso y de realización del ciudadano, cultiva la relación con el otro, ¿no?, en un proceso comunicacional, en el paradigma de la razón comunicativa, ¿no?, que Angelelli, vamos a hacer la relación dialéctica, si se me permite, donde Angelelli dio muestras acabadas de eso, de esa convicción y de esa sabiduría que tenía, que desde el interior, ¿no?, de la gente que visitaba, de los pueblos más pobres, él hacía su proyecto de vida como hombre comprometido con el Evangelio, y también nos daba alicientes y muestras para decir, esto es posible. Claro. ¿No? Pero claro, no era el espacio de la utopía. No, él con mucha utopía también, por supuesto, claro. Pero digo, no era el espacio de la utopía lo que él buscaba. Y acá entra algo que es lo que yo participé con esta postura, de que Angelelli nos muestra un ethos, ¿no? Una palabra muy técnica, digo yo, pero no hay otra como reemplazarla. ¿Qué es la moral con la ética andando, ¿no?, juntas, aliadas, armónicas, para establecer ya una conducta? Angelelli tenía su discurso, ¿no?, de la homilía dominical, ¿no?, muy bien relacionado con su práctica. Así ver sus fotos, ¿no? Un obispo subido en una chata con una viejita ayugada, estaba haciendo ver de que en ese lugar, ¿no es cierto?, él estaba haciendo su shol. Es más, para mí, que yo no soy del ámbito clerical, para mí lo social me engrandece como un hombre lo pudo demostrar, ¿no? Y también como desde esa posición evangélica, ¿no?, como también su poesía intimista, descriptiva, ¿no?, nos hacía ver ese ethos, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta de este librito que traje, La Rioja Querendona. Sí, cuando, claro, ¿viste? Y lo que denuncia. Ay, también. Dios, cómo nos... ¿cómo ¿lo quieres leer? Bueno, no, ¿todo? No sé si lo quieres leer, no sé. No, yo, o si quieres leer un pedacito. Un pedacito, no, es sí. Donde él se identifica y se describe a sí mismo. Dice, ¿por qué no quieren que diga lo que siento? Claro. Él ya estaba avizorando, oteando en el horizonte de que iba a haber mordazas, que iba a haber cortes de la libertad de expresión. ¿Qué es mentira hablar del silencio? Qué fuerte, ¿no? O sea, no quería, silencio, claro. ¿Qué es el silencio? La paralización, claro, el no pensar, claro, ¿no? El, digamos, la sujeción. El terrorismo que se venía, ¿no? La palabra de los fuertes con violencia. Dice, ¿no escuchan el grito de los de tierra adentro? De esta gente, ¿no?, que vivía y que vive todavía en asimetrías, ¿no? Claro, entonces, claro. El amante del lenguaje, del discurso de los niños y de los ancianos, ¿no?, pienso que debe haberse conmovido tanto que venir en sus silencios y escribir estos poemas, pero tan llenos de sabiduría, ¿no?, donde está tan bien permeado, ¿no?, el tema de la práctica religiosa, ¿no?, como obispo, donde a su vez se reconoce débil como hombre y pide ayuda que lo haga. Exacto, o sea, saberse humano primero. Y no subido en el sol. El otro se reconoce con el otro. Claro, él en ese momento veía lo que ahora la pedagogía nos habla de la otredad. Claro. O sea, del diferente, de las minorías que no son atendidas, de los pobres, ¿no?, de los distintos. Él ya lo enaltecía, ¿no es cierto?, pero con la práctica, con ese ethos del que hablamos, ¿no? No solamente con el discursito de los que todos tenemos, ¿no?, sino se animaba a traspasar, ¿no?, esa mirada, esa concepción de vida, ¿no?, con las prácticas cotidianas y conscientes. Y volviendo al tema este, no sé si querés hacerme una pregunta o yo sigo. No, pensaba en esto de, vos hiciste mención a la misa dominical radial. Sí. Uno de los primeros actos en contra de él fue suspender de la misa. Exacto. ¿No? ¿Cómo el peso de esa palabra? ¿Por qué temen tanto escuchar que se hable del silencio? Exacto. ¿No? Y lo buscaron silencio. Bueno, lo silenciaron. Lo silenciaron. ¿No? Con la muerte, pero digamos, es un mensaje, o sea, no. Pero era una sociedad, digamos, hegemónica, ¿no? Una sociedad de un estatucuista, ortodoxa, muy rígida, ¿no?, donde había que amordazar, había que establecer una cierta quietud, acallar con el miedo, con la persecución, para poder dar lugar a la instalación de lo que se vendría después, junto a un capitalismo que ya se instalaba en nuestros países latinoamericanos, no, con las multinacionales, que solamente cría esclavos. Claro. Él en esta Rioja Querendona habla de la yita que se la llevó al patrón a Buenos Aires, donde solamente para tareas domésticas. Bueno, eso es fuerte, sí. Muy fuerte y muy denunciante para esa época. Para quizá, hoy también. Exacto. Nosotros, creo yo, que la figura de Angelelli y su pedagogía, ¿no es cierto?, de llegar al otro, sigue vigente. Totalmente. ¿No? Sigue vigente, y ese es el beneficio de la memoria. Yo el otro día preguntaba en el micrófono y le preguntaba a mis posibles oyentes, o mis virtuales oyentes, porque uno nunca sabe quién está del otro lado, que se imagina muchas veces. La pregunta hoy, ¿qué significa Angelelli para mí, me parece? Para cada uno, porque si, para no quedar mezclados en una cosa que no tiene nada que ver con lo que realmente se quiere recuperar desde el espacio de la memoria sobre Angelelli y su práctica y su prédica, que van juntas, no coherentes, no hay, exacto, no hay tibiedades, y aún y con el espacio de la autocrítica, uh-huh, y con el espacio de la del reconocimiento de la debilidad, con todas estas cosas que hoy en la práctica están ausentes. No podemos, no escuchamos a nuestros gobernantes tener una mirada crítica sobre algún aspecto, salvo cuando hay que castigar, que no es crítico, no, es castigo, no, es otra cosa. Es cercenamiento. No, no, digamos, estas cosas. Entonces, ante esta confusión, digo, de lo que se confunde y que no sabe. Entonces, para no perdernos, nosotros los riojanos, los que somos herederos de esta historia y parte de que eso tenga continuidad o no, preguntarnos interiormente qué significa Angelelli para no perdernos en esta confusión. Porque en esta confusión, por ejemplo, no se usa la palabra promoción cuando hablamos de Angelelli. Y si hay una palabra que vos lo habrás leído y escuchado en todo para la investigación que hiciste de tu trabajo, en todo su discurso está la palabra promoción, promover. ¿Y promover qué? Al hombre, dice. Exactamente, porque la riqueza, aunque no se crea, la riqueza de las naciones es el capital humano. Parece contradictorio decir capital humano. Así es. O sea, lo que es la calidad, digamos, de lo que cada nación tiene es lo que va a hacer a las naciones, valga la redundancia, prósperas. Y él apuntaba también a en los derechos de los niños, en la preocupación de estos pueblos para que no queden, ¿no es cierto?, a la merced de la invasión del poder, ¿no?, que aplasta el poder cuando es hegemónico, cuando viene con todo, con lo político, con lo económico, ¿no?, con lo discursivo, no deja hendiduras, no deja espacios abiertos para que el otro entre. Pero es, vos decías, ¿qué debe significar para nosotros? ¿No? Me parece que nosotros debemos revisar si a nosotros nos gusta o seguimos seguir participando del patos autoritario que tenemos como sociedad, ¿no? O sea, esa condición, ¿no?, subjetiva de que el autoritarismo, que otro venga y me diga qué tengo que hacer. Y no ser, desde el psicoanálisis que vos estabas hablando, has puesto ese micro, el significado de las palabras, ¿no?, y de lo que tienen en el inconsciente. Digamos, tenemos que revisar si nosotros queremos ser personas maduras, adultas, o nos gusta que nos indiquen todo. Nos gusta que venga otro y nos diga qué hacer. Nosotros tenemos que revisar nuestra subjetividad. Queremos ser constructores, ¿no?, autónomos, con autoestima, de una sociedad mejor, justa. O queremos ser infantiles, que vengan y nos digan qué hacer. Y acá tiene mucho que ver el tema del miedo. Estos poderes, ¿no?, hegemónicos, apuntan al miedo. Y vos sabés que el miedo es nuestra debilidad, nacemos con miedo. O sea, la política, digamos, el derecho contractualista, fundamenta, ¿no?, la categoría de Estado en función de la debilidad del miedo de sus individuos. Entonces, me parece que confundimos, ¿no?, lo que es el Estado, que el Estado es la sociedad y soy yo también, ¿no?, para habilitar ese Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho donde el imperio sean las leyes, pero las leyes con respeto hacia la ciudadanía y a la construcción de la democracia. Se sabe que la democracia es el régimen de gobierno más buscado y el que más existe en las naciones occidentales, ¿no? Sabemos también que es difícil lograr la democracia en forma completa, pero también debemos saber de que la democracia se construye pero se construye en forma colectiva, en forma social, con los valores, ¿no? Con el respeto, ¿eh? Con el, la razón esta comunicacional que Angelelli la tenía, ¿eh? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Exacto. O sea, con políticas, ¿no? Donde también se vea al otro que necesita emerger, porque a la larga son cargas después difíciles, ¿no? De equilibrar, de poner en simetrías, y también a la larga son más costos económicos, si lo queremos ver, ¿no? Desde nuestra fuente. Y costos políticos. Y político también. O sea, mientras, mira, en Estados Unidos la opinión pública, ¿no? Porque la opinión, ¿no? Porque son democracias sólidas. Nosotros no nos animamos a opinar, no nos animamos a pensar, ni a pensarnos. Vivimos como en una burbuja, adormecidos, anestesiados, ¿eh? Y si llega a pasar algo, ¿no? En nuestra sociedad, decimos que pase rápido y que venga el hombre magus, el que haga maravillas, ¿no es cierto? Como con la varita, ¿no? Y nos arregle todo. Si pensamos así, pésimo, vamos mal, ¿no? Ahora, ¿por qué llegamos a pensar así? También es una parte de lo que nosotros mismos vamos sosteniendo, ¿no? Exactamente, son muchos años, ¿no? De trabajar con, digamos, de no trabajar la educación. Para mí, la educación que no signifique solamente información. La información es necesaria. ¿La información con qué? ¿Para qué? ¿Para qué me informo yo con este? ¿Qué voy a hacer? Si vamos a hacer una educación enciclopedista, acumular contenido, ahora tecnológico solamente, ser hombres de una máquina, pero si no vamos a saber nosotros pararnos, posicionarnos subjetivamente, que soy yo primero en este mundo, en este lugar, vamos, estamos rascando la oreja en sentido contrario, ¿no? Dándonos vuelta la cabeza para rascarnos la oreja contraria. O sea, para mí es la educación. Y hubo gobiernos que decían que la educación era un gasto, que no era una inversión. Y así, y en cultura igual. Y vos me decís, ¿por qué llegamos? Fueron años de pensar así. Muchos años. Y de legitimar esa forma. Y legitimarla, ¿no? Exactamente. Son políticas muy claras. Exacto, pero lamentablemente cuando eso pasaba, no nos dábamos cuenta. Entonces ahora, ¿no? Esto de la memoria es empezar a ver ese pasado reciente, ¿no? Que duele. ¿Cómo enseñar lo enseñable? ¿Cómo enseñar el horror, el terrorismo de Estado? ¿Cómo enseñar cuando se violan los derechos humanos? Por ahí se hacen preguntas, ¿y por qué hablamos de Angelelli y no hablamos, por ejemplo, de las chicas, de la trata de blanco, de los chicos que mueren en las calles, que mueren en las calles? Que los torturan en las comisarías. Exacto. O sea, una cosa no quita lo otro. Los derechos, debería servirnos para poder mirar qué nos pasa los derechos hoy, ¿no? Humanos solamente se los categoriza en generacionales a medida que van entrando, ¿no es cierto?, en la historia. Pero lo que no quiere decir que un derecho de quinta generación, como sería la corrupción, no tenga que ver con la primera categoría de derechos generacionales, como es la identidad, la identidad personal. O sea, por eso hablamos de cultura en los derechos humanos. Y no solamente los buscamos, ¿no?, escritos o prescriptos en tantas declaraciones y cartas y protocolos, ¿no es cierto?, que la Constitución Nacional los adoptó en la misma categoría figurativa, digamos. Porque lo que nosotros debemos pensar, que en todos esos derechos, de la primera a la última, es el hombre. El hombre traspasa, ¿no? El hombre concreto, de carne y hueso, no el hombre como una entelequia, como una figura abstracta y como un escrita nada más, ¿no? El hombre en ese hoy, en este momento, en este contexto nacional e internacional, porque no estamos solos en el mundo. la figura de Angelelli se enriquece, por ejemplo, muchísimo cuando uno ve el paradigma que se estaba, social, que se estaba cruzando en ese momento. Por supuesto. ¿No? Cuando se veía que el capitalismo, ¿no?, a través de la doctrina de la seguridad nacional, del plan Conintes y con el desarrollismo, sí, venía ya a instalarse, ¿no? Ya ellos, el primer mundo se había cansado de los años dorados, de los años 50, donde había un patrón, ¿no es cierto?, que indicaba que eso es progreso, que es civilización. Y que los países de la periferia, ¿no?, como nosotros, debíamos instalar ese patrón. ¿Cómo podemos instalar una cosa cuando no, culturalmente, exacto, culturalmente no iba con nosotros? Y encima, esos visionarios nos decíamos que estábamos desmotivizados, que no nos interesaba, que pero también ¿por qué? Porque venía a talar, a arrasar con las costumbres autóctonas nuestras, ¿no? Por eso no prendía. O sea, todo tiene una intencionalidad ideológica, todo. ¿Se puede recuperar esos espacios no perdidos, ganados por otros? Se puede. Yo creo que las políticas educativas, la escuela es el centro y la figura del maestro es fundamental para echar luz a sombras construidas a propósito, ¿no? Pero necesitamos de un maestro que esté formado, ¿no?, para poder hablar, como vos leías hace rato, de la resiliencia. ¿Resiliencia? ¿Qué palabra? Claro. ¿Qué significa resiliencia? Y bueno, es poner paz donde hubo muerte. Es transformar. Es salir de lo siniestro y poder construir un espacio de vida. Exactamente. Eso sería la resiliencia. Resiliencia, la palabra, o sea, resiliencia. Hay ejemplos muy, muy notables, ¿no?, de cómo madres, por ejemplo, madres del dolor, madres que perdieron sus hijos, ¿no?, se convierten en luchadoras para que otras no les pase. Eso es resiliencia. O sea, lo que ella les ocurrió no quiere que les pase a otro. Y se ponen al servicio de la lucha por una causa. Bueno, nosotros, los maestros, y toda la sociedad tiene alguna relación con ese pasado reciente, de un lado o del otro. El hecho de poder no olvidar, sino convertir ese momento de dolor en una actitud racional y constructora para la vida, que vos lo afirmaste en un momento, eso es lo que necesitamos. O sea, la memoria, ¿no?, es un campo de conocimiento donde debe entrar lo uno y lo otro, pero con total objetividad, aunque la memoria sea subjetiva, porque nos toca. Claro. Aunque la memoria nos ubica en algún lugar. Claro, tenemos que tomar un lugar, tenemos que tomar un posicionamiento, ¿no? Y esto es, digamos, a partir de esclarecer, ¿no es cierto?, lo que ocurrió en aquellos años de terror, ¿no?, de ausencia de leyes, del Estado de Derecho, ¿no?, de la instalación de una sociedad civil que habilitaba, ¿no? Ahora, hay una línea muy finita, ¿no?, me parece, Lucía, cuando hablamos de memoria, en que a veces nos pasamos para el lado de contar la historia. Y en realidad, cuando se habla de memoria, no es contar la historia. No. Es otra cosa. Exactamente. Bueno, dígalo usted, ¿qué será la memoria? Yo voy a decir que coincido con vos totalmente, que así como memoria no es igual a recordar, así como memoria no es igual a recordar, porque sí, uno puede traer escenas, ¿no es cierto?, de la vida esta reciente, del pasado reciente, tampoco memoria es narrar los acontecimientos o los hechos en una línea del tiempo, ¿no?, que ocurrieron, los detalles, eso no sirve. es parte de la información, como decíamos hace rato. Ahora, cuando esos hechos entran a tocar mi subjetividad y me hacen un desacomodamiento en mis criterios y en mi manera de ser, me rompe mi posición cómoda y me ayuda a tomar una posición diferente, constructiva para la vida, esa es la pedagogía de la memoria. Señora, ¿cómo la define? Tenemos una llamada de teléfono. A ver, lo que no tengo es otro reto. ¿Esto ninguno funciona? Sí, a ver. ¿Me pone un poquito de cortinita, por favor? Gracias. Una llamada al aire, no estoy escuchando bien, tengo un problemito hoy con el, debe ser mi oído, no sé si toco los cables justo. Está comunicado con nosotros Chichi Ortiz. Chichi, ¿me escuchás? Sí, te escucho perfectamente. Yo no tengo retorno, no escucho. Bueno, ahí me escuchás. Espéreme un poquito, por favor, discúlpenme. A ver si hay... ahí está. Chichi Ortiz, sí, bienvenido, discúlpame. Acá estamos con Lucía. Lucía, no sé cómo te voy a escuchar, pero te voy a escuchar. Bueno, me pongo el tema, el tema sí. Puntual que te llamo es porque nosotros como Asociación de Expresos Políticos desarrollamos mañana un taller de intercambio entre los psicólogos, un grupo de psicólogos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. ¿De la Nación? Sí, con psicólogos de acá de la y profesionales de la salud. Sí. De acá de la provincia de La Rioja, en referido al tema de cómo actuar en estos casos concretos sobre de apoyo, sí, al expreso político en estas instancias cruciales que estamos viviendo nosotros como testigos y querellantes de las distintas causas. Bien. De las causas que es un elemento muy fuerte en nosotros, porque y de ahí que nos planteamos esta demanda y que hemos sido escuchados por la Nación para que interactúen gente idónea y capacitada, en este caso profesionales, sobre esta temática que, si bien es cierto, muy puntual, requiere también como tal una atención muy puntual. Y sobre eso se están generando distintas líneas de acción desde la Secretaría, y queremos que los profesionales de la salud de esta parte tomen conocimiento y tengamos poder llegar a ellos. El encuentro se va a realizar mañana a partir de las 16 horas, sí, en el Colegio de Abogados, sí, San Nicolás de Bari 327, sí, por la tarde. Y al otro día, el día 25, sí, se va a realizar a partir de las 9 de la mañana. Está abierto para todos los profesionales, queremos invitarlos y que participen, por supuesto lo estamos haciendo personal, pero los tiempos se nos fueron muy rápido y no hemos tenido oportunidad de masificarlo a esto, por eso apelamos a esto, a este medio, y especialmente a vos, que invites y nos puedas garantizar un número importante de profesionales, que también pueden ser abogados. Sí, porque la asistencia no está solamente está en la parte legal ni en la parte psicológica, por supuesto. Si me permitís, lo que me parece muy importante este aporte, la asistencia psicológica a las víctimas de la dictadura, no se había hablado hasta ahora de esto, salvo que uno conoce en el caso de Abuelas de Plaza de Mayo, que se trabaja con equipos de psicólogos y otros profesionales de la salud mental y demás, cuando se recupera un nieto. Pero digamos, no se había hablado de esta posibilidad de que los presos políticos también pudieran hacer desde el psicoanálisis o desde el espacio de la salud mental una revisión de esta historia. Historia, Chichi, ¿no? Claro, o sea, si bien es cierto, nosotros como expreso, hemos tenido una presencia activa dentro de lo que es esta reivindicación de la memoria, de la justicia, ¿cierto? Y la verdad, sí. Pero lo hemos tenido desde las propias denuncias hasta libros, videos, pero cuando llegamos a esta instancia de ser querellantes y ser testigo, necesitamos en cierta forma, porque no es fácil enfrentarte con el torturador, con el que te picaneó, con el que te jodió la vida, frente a frente, y es una instancia bastante difícil para nosotros. De tal forma que a eso apuntamos, a que nosotros podamos tener esa asistencia, porque durante toda esta vida hemos salido, hemos soportado las más crueles represiones. Hemos salido y nos hemos enfrentado a la vida, primero, en cierta forma, aclimatándonos a esta nueva instancia, porque desde que salimos, ¿viste?, nos costaba hasta cruzar la calle. Y después cumplir el rol de nuestros trabajos cotidianos, ¿cierto? O sea, como trabajador, como sí, hacer la vida. Como padre, claro. Y bueno, una serie de cosas, y esto fue tapándose. Claro. Y bueno, y te digo que nosotros hemos sido, para la dictadura, los expresos políticos, el vehículo más fuerte de acallar, sí. y transmitir el terror. Porque todos, sí, sabemos perfectamente que, así como lo quieren hacer ahora, que sale un mail por ahí, dice, aquí vivió un preso político. Bueno, era constante eso, y lo sufríamos nosotros, nuestra familia, desde nuestros padres, nuestros hermanos y primos. O sea que todo eso es muy fuerte, y necesitamos, no solamente desde nuestro punto de vista físico también, y por lo que reclamamos otras cosas más, es esta asistencia psicológica o del alma, si se quiere. Lucy, ¿querías decir algo? Estoy de acuerdo totalmente, me parece que es la oportunidad histórica, ¿no?, de que a todos los que han sufrido el terrorismo de Estado se les devuelva, ¿no?, parte de esa salud mental y parte de la construcción de la vida. Tenemos deuda con ellos, como tenemos deuda también con los excombatientes de las Islas Malvinas. Así es. O sea, tenemos muchas deudas. Me parece que desde el punto de vista de la política, ¿no?, de Estado, para ayudar a construir un presente, ¿no?, a través de la memoria, la justicia y la verdad, como dice Chichí, me parece que es indispensable, porque si no, siempre se va a estar ocultando, ¿no? Y la verdad es la única que construye, y que nosotros tenemos que aprender, ¿no?, a posicionarnos a partir de lo que nos toca. Pero nos ocurrió en nuestra patria, ocurrió en nuestra nación. No vamos a formar ciudadanía mientras haya olvidos, ¿no?, o mientras haya cercenamientos, en el sentido de no habilitar los recuerdos, que no solamente son heridas que mucha gente, compañeros, compatriotas tienen, ¿no?, sino también un reconocimiento social, ¿no?, de todos los que vivimos en esta tierra, en esta Argentina, merecen que les realicemos. Chichí, sí, muchas gracias. Bueno, como no, te agradezco y te repito el horario es mañana, sí, martes, a partir de las 16 horas, de las 4 de la tarde, en el Colegio de Abogados, efectivamente, San Nicolás de Bari 327, y el miércoles a partir de las 9 de la mañana. Sabes, Chichí, que bueno, alguna vez me lo habrás escuchado decir, alguna vez lo charlé con Argentina también, con tu compañera, la necesidad de poder empezar a recuperar otras historias que tienen que ver con la dictadura, de ustedes y de nosotros. Cuando digo ustedes y nosotros, los que estuvieron en la cárcel y nosotros que la vivimos desde afuera, en esto, porque todos fuimos víctimas, aunque muchos eran cómplices de esa actitud. Pero digo, en este sentido de poder empezar a contar las historias mínimas, como la película esa de Azorín, que era historias mínimas, esas pequeñas historias que nos pueden hacer comprender en más grande, ¿no? Y estas cosas que, por ejemplo, hoy, Chichi, que vos hayas llamado y nos hayas abierto de esta manera, creo que son las cosas que hacen falta. Así que muchas gracias. Bueno, gracias a usted y hasta luego. Un saludo. Un saludo, Chichi. Bueno. Igual. Mira, estas cosas, porque si no, uno se queda también en el discurso si lo hubiéramos estado charlando y no hubiera esta intervención, en el sentido de cómo tantas cosas... Tanto que queda claro, tanto por hacer. Tanto por hacer. Estamos en el comienzo. O sea, porque, bueno, la vuelta a la democracia no fue fácil. No teníamos instalada la palabra democracia, no se sabía qué era. Recién con la vuelta a la democracia, después de la derrota de las Malvinas y, bueno, con Alfonsín, empezamos a ver una democracia que se decía participativa. Pero la participación no es decirla y declararla, declamarla y tener ahí nomás. El ethos es una construcción que cuesta hacerla. Cuesta toda una vida y permanentemente se está haciendo. Así es. Cuando los campos de conocimiento, como es esto, que la pedagogía de la memoria, que hay que construirlo, ¿no? Desde todo, desde el dolor mismo, ¿no? Desde el conflicto mismo, que es, porque es un tema controvertido. Mucha gente no quiere que se revuelva el pasado. Así es. A nosotros, individualmente, revolver el pasado nos duele, pero hay y ese es el desafío de la pedagogía, porque la pedagogía, en su significación, quiere decir conducir a un niño, tener el arte. Tener la capacidad, tener la fortaleza, tener la decisión política, porque esto es político. Tenemos que construir la sociedad justa. Entonces, conducir ese pasado intergeneracional con estos chicos que ni siquiera saben qué ha pasado, que es un tema de adulto. Veamos qué hizo Alemania con el Holocausto. Instaló museos, el cine de Hollywood. Está cada día más trabajando las películas de ese género, ¿no? O sea, develando para poder instalar, ¿no? Como la gotita que cae en el vaso y lo llena y saciarlo, estos temas que han estado ocultos. Y que frenan la evolución humana. Humana, indudable. Sí. Porque son propuestas de muerte, no son propuestas de vida. Fíjate que hay un autor francés, los franceses en estos son pioneros, ¿no? En el tema del psicoanálisis. Sí. No, Jacques Rancières dice, ver lo que debe verse en todo esto, ¿no? Saber pensar de eso que se ve y qué hacer con eso. O sea, estamos ahora en la primera etapa, ¿qué vamos a ver? Ya decimos que es un campo amplio, conflictivo, recurrente, que viene y va, que produce conflicto, que produce dolor, que se plasma en museos, en fotografía, ¿no es cierto? Que omitir también es parte de la política de no querer contar. Así es. Pero es un boomerang. Así es. O sea, a la larga se vuelve en contra. Y como en La Rioja, que no se habla de Menem, por ejemplo. A la larga, exacto, se vuelve en contra. La memoria, dicen que es obstinada, vuelve. Bueno, pero hay que saberla, como docente me pongo en el lugar, ¿no? De que son figuras centrales en esta construcción. Y a esto apunta este proyecto, ¿no? De multinacional, de instalar la memoria, la educación en la memoria y los derechos humanos, para hacer este Estado de Derecho justo, seguir pensando como creíble la democracia, no caer en la resignación, no formar hombres con una fuerte libido, ¿no? O sea, hombres que creen en ellos mismos, ¿no? Pensar en las instituciones, que también deben animarse a saber qué lugar ocupan en esta construcción de nación, ¿no? Aprender a mirar a los ojos. Lo que estamos haciendo nosotros ahora, y que vos ambos, ¿no es cierto?, nos asentimos. Este patos, que ya no es autoritario, va a ser comunicacional. Y de esto nos tenemos que empezar a embeber, ¿no? para hacernos mejores, si se permite la... ¿Ha visto que yo le dije al principio a usted que debería tenerla de columnista? Ojalá tuviera plata, yo le pagaría para que sea columnista una vez al mes de este programa, por lo menos. Bueno, mira, yo me comprometo a ser la columnista. No necesitas ofrecerme usted nada. Usted tiene este espacio, pero, para cuando quiera, y las propuestas que tenga ganas de que podamos abrirlo. Ah, sí, ¿sabe qué? Yo en realidad siento como que estoy en un lugar que nos sentimos cómodos los dos, y que por casualidad hay un micrófono que nos está oyendo. Ajá. Y que nos está llevando a estos espacios. Pero en realidad la propuesta mía no es de ir al campo de lo intelectual, en el sentido de que una nota, una entrevista o este momento de charla sea de una forma académica, sino que podamos hablar lo que nos pasa, lo que pensamos, y lo que sobre todo pasa por nuestro corazón y nuestros deseos profundos de cambio. Y creo que esas son las cosas que debemos alentar desde el lugar de la radio, por lo menos, o por lo menos es mi compromiso desde siempre, y creo que la radio también lo tiene. Ahí está su director, y que esté ahí operando, está hablando de un compromiso. Entonces me parece que está bueno que podamos sumarnos a esto. Lucía, te agradezco enormemente. Yo creo que recién empezamos a charlar y nos quedarían muchas horas. Pero la radio es así, y la vida también es así. Quiero recuperar algunas cosas maravillosas. Poder volver a mirarnos a los ojos y no tener miedo de ser juzgados por el otro ojo que nos mira, ni que los otros que nos miran estén pensando que estoy juzgándolos, para que nos podamos encontrar en verdaderos diálogos, aunque cada uno de nosotros sepa en su interior que tiene sus cuentas pendientes, algunas asignaturas pendientes, que su conciencia se hará cargo de decirle hasta dónde llegarán, pero lo importante es tener una mirada limpia, si no vamos a encontrar con la mirada del otro, aún con ese otro que piensa distinto, que ya lo podemos saber de antemano, pero quizás con esas miradas profundas algunas cosas comiencen a cambiar y podamos entendernos un poco. Bueno, muchas gracias, señora. Muchas gracias a vos. A mí me motivó muchísimo la introducción de y el título de tu programa, como el arte también ayuda, ¿no? ¿Cómo? Digamos, a mitigar y a trabajar el tema este, ¿no? De la memoria y de lo que fue doloroso. Así que eso de cruzar el puente y al otro lado, encontrarme con un durazno, con un libro, o no encontrarme con nada, pero yo me animé a cruzarlo, para mí es básico, es suficiente. Claro, hay que animarse a cruzar el puente. Lucía, muchísimas gracias. No. Lucía Cáceres. Ya no sé, me tengo que despedir. Gracias a Gabriel y gracias a Alberto, que estuvo también en la operación técnica. Les recuerdo que estos programas, una vez que terminan de ser realizados, nuestro director los sube a la página de internet de la radio. El que quiera volver a escucharlo, si lo agarró tarde y tiene interés en conocer lo que aquí se dijo. La verdad que fue un programa de principio a fin con mucho contenido, creo. A veces un poquito más light, porque también tiene que ver con las ganas de uno, por el de escuchar más música, y por qué no, la radio es un espacio de encuentro y cada uno se encuentra con el corazón como lo tiene ese día y ese momento, aunque lo profesional siempre está más adelante, pero las personas sensibles tenemos estas cosas, así que bueno, muchas gracias, y gracias a ustedes, y no sé, si tiene un tiempito de música póngalo, y nos encontramos el próximo miércoles a partir de las 18. Muchas gracias. Radio Nacional La Rioja, en su frecuencia de 102.5 FM, con estudios centrales en Hipólito Yrigoyen 324, Ciudad de La Rioja, República Argentina. Radio Nacional La Rioja, la radio pública. Está en Nacional. Ya llega la noche en noticias. El siguiente programa es auspiciado por Somos el Vice, el banco que está detrás del crecimiento de